fusión de fines. Tenemos tecnologías fantásticas, pero no estamos muy enfocados en cómo usarlas. Una de las razones es porque nuestros modelos mentales son los antiguos y no cabe. La cosa no estamos centrados. ¿Okay? Entonces, por eso es importante hablar de qué tenemos dentro. Voy a volver a Ghana un rato y presentaros a Oya. Oya es una diosa yoruba de africana que hay muchas representaciones de ella. La diosa, el espíritu del viento, del trono, del relámpago, de los tornados. Oya trae repentinos y totales cambios. Hace lo que hace falta hacer. Oya nos orienta de estancamientos. Eso era presentado en varias formas. Normalmente una mujer a pecho suelto, desnuda, de arriba con las tetas al aire y con una falda de muchos colores. Y cuando es bellísimo, como lo explican, cuando ella baila, gira, tiene threads, ¿cómo se llama? Trenzas. Y cuando giras, tus trenzas largas giran y su falda crean los tornados y los vientos. Cuando se ríe, sus dientes, la luminosidad de sus dientes son los relámpagos y su carcajada son los tronos. ¿Okay? Y la diosa del cambio, de los cambios radicales, ¿okay? Los que te fulminan, que te rompe todo para cambiar. La cosa es que esta era una diosa venerada y respetada. Entonces, que estas calidades no eran vistas como malas, eran vistas como parte de la vida y aceptadas. Lo que hay de muy diferente en la mitología de los pueblos nativos es una aceptación de la naturaleza en todos sus aspectos. Y esto se refleja en los tipos de diosas y dioses que tienen, ¿okay? En todo este espectro. Lo interesante de esta diosa es que también la diosa, la guardiana del mercado, es una hábil mujer de negocios. Y también el guardiano de cementerios. Un poco raro, ¿no? Una combinación muy rara. No te puedes. Esta parece una extraña mezcla de cosas, a menos que lo miras de otra forma. Y lo miras que Oya es simplemente una versión de la Gran Madre. Esto es otro. Esas son todas las cosas que he encontrado que se llaman Oya, ¿ok? Directamente. Es una poderosa diosa yoruba, gobernante de los vientos del cambio. Los vientos del cambio. Ella es la madre primordial. La madre, lo que empieza mucha creación es el caos. ¿Okay? Hay que arrastrarlo todo y hay un tornado de confusión, un poco por lo que hacemos aquí, ¿no? Hay mucha confusión porque el caos es el empiezo de una nueva cosa. ¿Okay? Entonces, esta otra representación es simplemente la madre diosa. Estas son otras imágenes de la madre diosa, que en lo que dice Bernard Lieta en este libro y en el artículo empieza a decirlo, pero imagino que está explicado más aquí. Yo no he leído este libro, no conozco lo conseguido, pero pienso que lo explica más aquí. ¿Es porque en las culturas donde había monedas complementarias, como Ghana antes del siglo XIX, también había este arquetipo era muy fuerte, ¿okay? Y esto está conectado. Y la moneda que usan, la economía que usan, es simplemente el reflejo material de una forma de pensar que es muy diferente de la que tenemos ahora. Ahora vivimos en una cultura que ha reprimido fuertemente para más de 5.000 años este arquetipo. El Eter dice que cuando reprimes el arquetipo salen las sombras. Y las sombras en nuestra cultura que gobierna la economía que tenemos, que han diseñado, han sido parte del diseño de la economía que tenemos, son esos arquetipos muy fuertes que son la codicia y la escasez. Si tú diseñas una moneda, cualquier cosa, y tienes estos modelos en tu mente, puedes hacer una cosa que parece un poco diferente, pero no va a funcionar a largo plazo. Lo que estoy entendiendo. Esto es parte de diseñar, cuestionar estos modelos. ¿Okay? Este es el artículo 7. Y esto, la cosa de la Gran Madre que tiene bastante para todos. La Madre Naturaleza, hay para todos. ¿Okay? Y esto, el cuento de la pelusa. Espero que podáis ver las conexiones poco a poco. ¿Okay? La idea también es planearnos. Que saliste aquí con sueños muy interesantes. Ok, esta, pero la madre, la diosa madre, lo que pienso, nos dice Lieta muy claramente en el artículo, pero hay varios aspectos de la diosa madre. En estas culturas es siempre admitido que no solo esta, sabe que hay teta para todos, como esta representación occidental, y estas formas benignas que son madres tiernas y dulces y tal. Hay el otro lado de la gran madre, que es la destrucción. Kali, esta otra representación es, hay un otro aspecto para la vida, para que la vida siga hay que destruir también, a veces, ¿no? Hay la muerte es parte de la vida. Por eso Oya, la diosa de los cementerios, es la persona, es la diosa que lleva al otro lado, y también la madre de la vida y del caos, ¿ok? Son parte de la misma. Para nosotros nos parecen cosas una dicotomía, pero no lo es en esta otra forma de pensar. Es la misma, es totalmente normal. ¿Okay? Entonces, hay un proceso de demonización que pasó al mismo tiempo que cambiaron esta moneda. ¿Okay? Pero pasó antes. El proceso de demonización de los arquetipos es una cosa que no ha pasado en el pasado. Está pasando todo el rato. Las heridas que no se curan se transmiten a los hijos, ¿okay? Entonces lo que pasa es que cambia la forma, pero el contenido es lo mismo. Entonces ha habido un proceso de demonización que han transformado esta imagen, este arquetipo, ¿okay? Un símbolo muy fuerte y muy positivo, de una, básicamente de una fuerza natural que genera una fuerza muy fuerte de la naturaleza en esto, Medusa. La demonización directa de esta diosa. Han transformado las prensas en serpientes y pienso que lo que pasó que los griegos, cuando llegaron a África, vieron esta diosa poderosísima y se asustaron. Una cosa que de una cultura muy patriarcal donde las mujeres no se veían nunca, estaban en el... en un sitio de la casa que no se veía mucho en gran parte de la sociedad, ahí ven una cultura donde las mujeres están en el mercado, son la vitalidad del mercado, y tienen esta diosa, pues es espantoso, tiene que haber dado mucho miedo. Y se inventan esta figura de una, de una figura. Esta, hay un cuento de Perseos que le corta la cabeza. Una cosa que nos dice de Oya. Oya tiene un espejo. Un espejo que te hace ver cómo eres, de verdad. Y esto es lo que te cambia. ¿Okay? Entonces parece una cosa cruel o una cosa... Y ellos incorporaron el espejo en este mito. Que la forma que Perseos corta la cabeza de Medusa es usando un espejo Sí, porque los ojos de mujer te petrifican. Esto es un simbolismo del miedo. Es un, ¿no? Están contando lo que le pasó cuando vieron esto, ¿no? Todo ese simbolismo está ahí, es un poco la arqueología, ¿no?, de esta cosa. Pues esto... una cosa sagrada, llena de significado, muy rica, que te está contando algo importante para entender, para comunicarte con el mundo, que se transforma en algo unidimensional y malo, está pasando, ha pasado y sigue pasando, ¿okay? Está pasando dentro de nosotros todo el rato. Esta es otra cosa que encontré de Medusa más recientemente y no tuve tiempo de traducirla y me gustaría que alguien lo traduzca del inglés, que lo diga. ¿Puede ser alguien que no lo sabe? Medusa, originalmente la diosa serpiente, la diosa serpiente de la sabiduría femenina, de las Amazonas líricas. También era conocida como en esos días también era conocida como Metis. Su sangre se decía que tenía el poder de crear vida o traer muerte, simbolizada por dos cisnes negros que estaban mirando en direcciones opuestas y que a veces acompañaban a su imagen. Era conocida también como la luna llena, la diosa de la luna llena, que traía la lluvia para los cultivos. En mitologías sucesivas, era una reina gorgona muy guapa que hacía la guardia al jardín de las Hespérides, que contenía el árbol de las manzanas doradas y en la tierra del sol que se pone. Después Atena le dio una maldición a la Medusa, convirtiendo su pelo en serpientes y causando a aquellos que le miraban en su cara que se convirtieran en piedra. Y como castigo para hacer el amor con Poseidón en el templo de Atena. Luego, ¿se entiende? Y luego los mitos patriarcales griegos dicen que la muerte de Medusa por manos de Perseo, que dio a Atena, la diosa griega de la sabiduría, la cabeza de la primera para ponerse en su escudo. Ok, no, estoy haciendo esto muy rápido, pero pienso que podéis leer otras cosas en esto. Atena no es solo una diosa, es una ciudad también, okay, que los griegos invadieron a África. Lo que quiero decir con... tengo otra cosa. Una cosa es que tenemos este libro también en venta, solo una copia, si no lo has leído, se llama Mujeres que corren con los lobos. La razón que estoy dando, esto lo habla bastante bien Lita, el cambio de paradigma ahora se está diciendo que tiene que ver también con, hemos pasado una fase muy, lo que llamamos masculino, pero eso dentro de nuestro paradigma, ¿okay? Lo que llamamos masculino, una sociedad muy patriarcal, o que está centrada en algunos valores de racionalidad, de producción, de no sé qué, pues no voy a... Y estamos volviendo, pero no volviendo atrás a una cultura matriarcal que se supone había antes, pero integrando las dos cosas, ¿okay? Entonces eso es también parte del cambio de paradigma. Esto espero se ve muy literalmente lo que ha pasado en una economía. Y África todavía es todavía un país en desarrollo, todavía un país que estamos robando con nuestra economía sin quererlo. Y estamos intentando hacer muchísimas cosas como esto de comercio justo, de esforzarnos a estas cosas, pero la economía está diseñada para seguir robando. Este continente que es súper rico en recursos naturales, y que tiene una historia de abundancia también. Y nosotros como primer mundo estamos encadenados en un sistema que le está robando. Y parte de cómo se consigue esto era esta demonización, ¿no? Lo que quiero decir con esto que está pasando todo el rato es que lo puedes ver también, lo ves en la cultura, pero lo puedes ver también cuando hay un arquetipo o un modelo, muchas veces es un fractal, ¿okay? Se ve en la cultura, se ve en grupos y se ve a nivel individual. A nivel individual, a muchas mujeres pasa esto, que somos en una cultura que nos espera ser muy como la diosa madre, esta versión, ¿no? Que tenemos para todos, que somos buenas todo el rato, que damos y damos, como una fuente de pelusas calientes constante, ¿no? Y cuando estamos expresando rabia por el sistema, ¿sabe? Algo que no va bien, ¿sabe? Una cosa que no es permitida en nuestra sociedad de que la mujer se enfada, por ejemplo. Y no hay que pasar, lo que pasa es que... Y ahora, he hecho un error. ¿Quiero quitar esta cosa de enfrente? Ok. Esta es una representación de Medusa, ¿ok? A veces puedes ver, porque estamos en otro paradigma, vemos a Oya de esta forma. Está haciendo esto, está alguien que está cambiando cosas y vemos esto, ¿ok? Y esto no es la forma de verlo, ¿ok? Lo quiero decir porque a nivel muy, muy personal, esto pasa en todos nuestros grupos. Necesitamos este punto de vista femenino, pero con todos sus aspectos. Los aspectos también que esto no va bien, ¿ok? Y yo conozco personalmente tres mujeres activistas, pioneras, muy visionarias y muertas. A mí, personas que conozco que eran muy cercanas a mí, que han muerto por este paradigma, ¿ok? Estaban cambiando las cosas. Y si te miras alrededor, puedes ver muchas mujeres que están cambiando cosas, que están cansadas, despreciadas, no apoyadas. Y lo que pasa es que te está matando, el sistema te está matando. Esto pasa a nivel de mujeres, pero pasa también a nivel de hombres, es su parte que se supone femenina, ¿ok? Es una energía, pero se pone en cuerpos reales, ¿ok? Hay una parte muy física de esto. Y estoy hablando del nivel psicológico, y es un nivel muy importante. Entonces ahora, en los círculos, quiero simplemente, el nivel psicológico es cómo te sientes, ¿ok? Lo que sabe. La razón para hacer círculos también, y escucha atenta, es una escucha especial, no se juzga, ¿ok? Y una cosa que te puede, tantísimo, es una pelusa caliente de las enormes. Cuando escuchas con atención y no juzgas tan bien, la persona siente una libertad de decir cosas que no podía decir. Lo que queremos que respetáis también, especialmente aquí, ahora, en este, es que lo que escucháis no solo le dais mucha atención, no solo intentas a no juzgarlo, a no ponerlo automáticamente en este bueno, este malo, pero que también es confidencial. ¿Okay? Que no lo hablas después, no lo hablas fuera y se queda ahí, en un pequeño circulito sagrado. ¿Okay? Porque es donde necesitamos crear estos pequeños núcleos para esta transformación. ¿Okay? Y puede ser que esto no ha significado nada para ti, y puede ser que sientes cosas con esto. Y si sientes rechazo, estás súper bien. Es parte de la cosa. ¿Okay? No quiero que dice, odio lo que está diciendo Stella, que coño está hablando, bien. Esto está súper bien. ¿Cómo te sientes? ¿Okay? Y si quieres honrar a alguien. Si quieres honrar a alguien que conoces que era un pionero o una pionera y decirle gracias de alguna forma. Sí, si te viene alguien mientras, no olvides. ¿Ok? ¿Hacemos 5 minutos? La pregunta era más distinta, ¿cómo te sientes?